estimados oyentes, bienvenidos a la segunda parte del último peldaño. Vamos a entrar enseguida a contactar con Juan Manuel Tomás, que es el maquetador y el diseñador de la parte visual de la Lucerna de Caronte, y también en esta ocasión ha sido pues autor de uno de los artículos. Pero antes de eso, les quiero recordar que el próximo el día 6, el lunes, va a tener lugar una conferencia sobre la Sábana Santa, nos lo comunicaba nuestro amigo el doctor Alfonso Sánchez del Mosilla, en la iglesia de San Antolín, aquí en Murcia, que será a las 8:30 de la tarde. Repetimos, es conferencia sobre la Sábana Santa, iglesia de San Antolín, 8:30 de la tarde. Todos aquellos que estén interesados ya saben que pueden acercarse y que van a escuchar una interesante conferencia sobre este tema. Vamos a entrar en contacto ya con nuestro compañero Juan Manuel Tomás. Pues la Lucerna de Caronte, como os decía antes Alejandra Jiménez, la directora ejecutiva de esta publicación, pues está ya disponible para todos aquellos que la quieran leer de manera libre, en la página web de nuestro programa y en algunos otros lugares. Y lo que sí nos gustaría un poco es contarles un poco los entresijos, ¿no?, de esta revista, que realmente es compleja de hacer. Y uno de los que tienen, digamos, la gran responsabilidad y al mismo tiempo pues el mérito de hacer esta revista, por lo menos la parte visual, la que todos vemos, esas maquetaciones, ese montaje y ese diseño, es Juan Manuel Tomás. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal? Pues nada, te damos las gracias de estar con nosotros en el programa. Me gustaría un poco que nos contases, cómo ha ido adelante este número. Vamos poco a poco mejorándola, como decía Alejandra, y bueno, pues nos encontramos con un número muy visual esta vez, ¿no? Sí, lo cierto es que desde el momento que cogí la revista en la parte de diseño, que ya va a ser cerca de un año, que el tiempo pasa muy rápido, sí. Hablando contigo, uno de los objetivos que nos marcamos quizá era pues mejorar la presencia gráfica, darle un aire pues más visual, y yo siempre intento que en mis trabajos, cuando no se tiene que notar la mano del diseñador, que no se note, ¿no? Porque considero que mi trabajo es simplemente un canal entre el lector y los articulistas, que son los protagonistas realmente de la publicación. Y bueno, pues hemos ido apostando por mejorar la parte de las fotografías, que sean más grandes. También nos ayudan mucho los articulistas, pues a veces nos pasan un material gráfico impresionante y a veces hay hasta que descartar imágenes para elegir una sino otras, ¿no? Cosa que es una bendición. Y hemos intentado eso, que los artículos pues tengan esa potencia visual para que sean más fáciles de leer, que es una revista también digital, y adaptarla a ese medio. Y que sea entretenida, ¿no? Porque también hay artículos que tienen una profundidad divulgativa pues un poquito más grande, y es importante que se lean fácil, ¿no? Para que un lector que no sea iniciado en esos temas pues no se pierda y pueda empezar de principio a final sin perder el interés. Pues yo creo que eso lo has conseguido bastante bien, y bueno, pues poco a poco vamos encajando más dentro de las posibilidades y dentro también de las limitaciones que a veces tiene incluso el tamaño de la propia revista, que tampoco puede ser excesivo, lógicamente. Eso hay que de alguna manera hallar un compromiso entre la calidad y la reducción para tener pues la revista dentro de unos parámetros que sean pues manejables. Sí, porque además en esta revista nos contamos con esa limitación del peso, como bien tú indicabas, que quizá otras revistas digitales pues no cuenta con esa baza. Nosotros tenemos que estar ajustados a un tamaño específico por cuestiones del servidor, y claro, no podemos hacer unos despliegues de montajes pues faraónicos, ¿no? Tampoco creo que nos hicieran falta, pero tener esa limitación del peso hace que a veces tengas que agudizar el ingenio para encajar en esas páginas, porque al final estamos cerrando la revista siempre en torno a las 50 páginas más o menos, números más, otros menos, y claro, tienes que conseguir que todas las páginas sean visuales y no pasarte de ese tamaño específico, y no, a veces no es fácil, ¿no? Diría que es incluso es la parte más complicada de la maquetación, es cuando terminemos el cierre hecho, tenemos la información distribuida, nos encontramos siempre que estamos pasados de peso, como decimos, y tenemos que bajarla a ese tamaño concreto, y bueno, ahí empezamos ya a hacer recortes, ¿no? A rizar el rizo y conseguir entrar en el tamaño, y bueno, de momento lo estamos consiguiendo en todas y seguiremos así porque además esta semana he descubierto cómo conseguir poner imágenes más grandes sin subir tanto el tamaño. Estaba investigando una cosita y nos va a funcionar. Muy bien. Bueno, esta ocasión no solamente has sido el maquetador, sino que también te has hecho tu primer artículo, como articulista en este caso, ¿no? Has tirado a la piscina de escribir. Cuéntanos muy brevemente qué fue lo que te motivó a escribir sobre este estreno de lo que nos dijeron las voces. Pues tuve la ocasión de estar en la primera visualización y además en ese pase que también fui invitado, tuve el honor de estar invitado gracias a ti en agosto de la película de lo que nos dijeron las voces. Y bueno, al salir la primera vez ya salí con una sensación pues un poco sobrecogido por lo que había visto, y la segunda me gustó la evolución que había tomado la película en términos de edición. Y me animé a escribir un pequeño artículo que en principio iba a ser para mi blog, algo así muy muy propio. Te lo comenté y te pareció buena la idea de insertarlo en la revista. Y bueno, realmente lo que cuento un poco es la trama de ese documental y también pues hago un pequeño inciso en el que digo, creo o apuesto que es una película, un documental que puede generar, no sé si un antes o un después, pero puede crear una tendencia en el tema de, bueno, pues hacer una experimentación a tiempo real que tiene la particularidad en este caso en que las voces psicofónicas interactúan con los protagonistas, ¿no? Que se meten en las grabaciones, que influyen. Eso me parece que es algo inaudito. La verdad que es algo, ese fue el elemento que más me gustó de la película. Y por supuesto las casuísticas de los escenarios pues también son sobrecogedoras, ¿no? A mí, después de verla, no tengo ninguna gana de pisar ninguno de los cuatro escenarios, de ninguna, porque la verdad es que se pasa miedo porque sobrecoge, ¿no? Yo no sé esto de las psicofonías qué son ni de dónde vienen, pero asustan. Sobre todo ese el hostal, ese famoso, mejor sí, no ir por allí. Eso es algo realmente terrorífico. Pues también hay que decir ya para terminar que hay una aplicación que Juanjo acaba de poner para que todos los oyentes de Facebook la puedan ver y que nosotros también pondremos en la página web, que es donde se puede ver la revista Doble Página. Y la revista Doble Página es todo un espectáculo. Yo les recomiendo a los oyentes que entren en esa aplicación en isu.com, la lucerna de Caronte, y ahí podrán encontrar la revista no solamente en formato A4, normal, como se ve que está pensada más que nada pues para tablet y pantallas pequeñas, pero también se puede ver en a doble página, en pantallas, sobre todo es recomendable que sean pantallas de un tamaño más o menos grande, donde podrán disfrutar de lo que es verdaderamente la obra de Juan Manuel Tomás, que queda perfectamente patente en ese paginado a doble hoja, en la cual pues se ve un auténtico espectáculo visual. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta noche también con nosotros y por hacer este fantástico trabajo con La Lucerna. Gracias a vosotros y bueno, y cualquier lector que quiera hacer cualquier recomendación, sugerencia o crítica, por supuesto estamos abiertos a recibirlas y aprender todos. Pues queda dicho y seguimos trabajando en todo ello. Hasta otra ocasión, Juan Manuel. Hasta luego. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. El 14 de febrero de 1934, la ciudad santa de Caravaca de la Cruz descubrió que su objeto más sagrado, la Vera Cruz, había desaparecido. Fue un robo sacrílego que dejó consternada a la población durante varios años. Las diligencias judiciales y las investigaciones policiales no dieron resultados positivos, y el caso, envuelto en un halo de misterio, continúa aún hoy siendo un enigma. Viernes 10 de febrero, 11 y 5 de la noche, el misterio del robo de la Cruz de Caravaca, el último peldaño, Onda Regional. El catedrático de la Escuela de Antropología de París, Roberto Touquet, decía que los fantasmas sí podían ser fotografiados. A pesar de que afirmaba que la efluografía o fotografía supranormal era un fraude, de alguna manera la energía que tienen los fantasmas, interaccionando con el ser humano, con el testigo, sí que podía provocar que se impresionasen las placas fotográficas. Hay multitud de casos de apariciones que no solamente quedan en relatos, también, de alguna forma, quedan patentes en fotografías. Ese es el caso que vamos a escuchar, ocurrido no hace mucho, en un juzgado de Puerto Rico. Uno de los policías que custodiaban el juzgado entró a una de las estancias y se encontró cara a cara con algo que no debía estar allí. Cogió su teléfono móvil e hizo una fotografía. Y sorprendentemente, esto que otras veces simplemente queda en eso, una aparición que nadie puede demostrar, aquella visión, la visión de una mujer, sí que quedó plasmada en la cámara fotográfica del teléfono móvil. Estaba acostado con mi celular en la mano, estaba escuchando música y de golpe desvío la vista y observo la imagen de una mujer. Igual me pareció extraño porque estaba todo cerrado en el lugar y atiné a sacarle una fotografía. O sea, como tenía el celular en la mano, bueno, lo saqué, la fotografía, junté mis cosas y salí al frente de la dependencia. Quizás sea este un caso atípico. Lo normal es que alguien haga una fotografía donde no se ve absolutamente nada y luego, antes, con las fotografías, digamos, químicas, al revelar, se encontraban con la sorpresa de que había una cara, un rostro, una imagen, una luz. Ahora, con las cámaras digitales, es lo mismo, solo que es mucho más rápido el momento en el que confirmamos que hemos estado cara a cara con el misterio. Esta noche, amigos oyentes, los peldaños de nuestra escalera nos llevan a un fenómeno tan viejo casi como la propia historia de la fotografía, el fenómeno de las fotografías de fantasmas. ¿Y quién mejor para hablar de ese tema que el autor de 13 historias de fantasmas, Casas Encantadas y Poltergeist, y sobre todo el hombre que va a estar a punto de sacar un nuevo libro sobre el misterio en Granada y que lleva muchísimos, muchísimos años en la investigación, y además una investigación sin casarse con nadie, sin ningún tipo de cortapisa, y desde luego intentando llegar a lo más profundo de la verdad y a lo más profundo de los casos que él investiga? Rafael Casares, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Pues encantado de estar contigo de nuevo, como siempre que estás aquí en este programa. Vamos a hablar de fotografías de fantasmas. Y yo lo primero que tengo que preguntarte, Rafa, es si tú crees que se pueden fotografiar los fantasmas. Sí, creerlo creo, pero también lo sé, porque yo mismo he podido comprobar por mi propia experiencia que eso es una realidad. Tú tienes experiencia con fotografías de fantasmas. De hecho, hemos visto algunas de las que tú has conseguido. Cuéntanos algunas de ellas. Son algunas que tengo en la colección. Sobre todo son de cámaras ópticas. Ahora quizás podemos extender un poco en la diferencia entre la cámara óptica y la digital. Pero vamos a ver. Una chica con fenómenos de poltergeist. Por la noche tenía que dormir junto con su hermana, su padre y su madre en la misma cama. El novio de la hermana dormía al pie de la cama de esta familia porque vivían por la noche aterrorizados, ya que le tiraban de los pies, sentían presencia, frío, todos los fenómenos que nosotros ya conocemos muy bien. Me mostraron una fotografía en la que estaban pues toda la familia acostada en la cama de matrimonio, lo cual no deja de ser pintoresco. A la chica, la más jovencita de la familia, que digamos el sujeto foco de esta acción poltergeist, pues le pusieron una estampa de Jesucristo de tipo tamaño folio, satinada por las dos partes. Entonces se lo pegaron en el pecho para que durmiera protegida y le hicieron una fotografía sería el novio que estaba durmiendo a los pies de la cama, y el reflejo del flash en el papel satinado del dorso de la de la estampa de Jesucristo aparece claramente la cara de un duende, con su oreja alargada, su nariz, su ojo así picarones, en fin, ese es uno de ellos. En esa misma casa realicé una fotografía con luz ultravioleta, con una lámpara de luz ultravioleta, la cámara era una reflex, abrí la puerta, no había absolutamente nadie en esa pequeña habitación, se veía la cama, un armario, cuando revelé la fotografía, apareció como una especie de masa de nebulosa, que en blanco y negro se apreciaba en los contrastes mucho mejor. Analizando la masa por segmentos, se pudo apreciar que una parte de la masa era la cara de un anciano, así con su pelo entrecano sobre la oreja y por encima calvo. Llegaba hasta la nariz. Luego, después de eso, había como una especie de, ¿cómo describirlo? Como una especie de cera de agua o de un líquido mayor que hacía de lente de aumento con respecto al anciano que pudiera estar de espalda, y hacía como deformidades que solamente ahora se pueden apreciar, pues los salvapantallas y cosas así, ¿no? Y con algunos juegos de flash. Y con lo cual ya empecé ahí a vislumbrar la posibilidad de que el flash mismo fuese una herramienta utilizada para materializar, para hacer plástica una energía, una forma, un pensamiento. También observé que en un mismo paquete, en ese flash de energía que impregna en ese momento la emulsión química de la película, pueden, ya sea el sujeto poltergeist en su parte íntima o interior, ya sea una fuerza externa o las dos cosas a la vez, pueden enviar información desde varios puntos de vista, como los cuadros de Picasso, que se pueden ver desde varias dimensiones o formas, y pueden enviar incluso informaciones diferentes. Ese caso me dejó estupefacto porque yo mismo había abierto la puerta, no vi absolutamente nadie, puse la lámpara ultravioleta, hice la fotografía y después apareció. En una casa en Fuente Vaqueros había un fenómeno que en una loseta había aparecido una cara que decían que era la de Jesucristo. En realidad parecía más bien un Buda gordo con barba, pero estaba como deformada. Parecía como una especie de cara de verme, solo en una loseta de barro. Intenté rasparla, sacar con papel adhesivo tira a ver si había algún producto químico. No encontré a simple vista y análisis primitivo nada. Y realicé una fotografía con un rollo de película de 1000 ASA de sensibilidad. Cuando revelé la fotografía no se veía la cara que había en el suelo, porque solo había una lámpara en el techo, una bombilla pelada, enmondada. Esa era la única luz que tenía. No puse flash, por eso utilicé una película ultrasensible en aquel tiempo. Y al revelarla, lo que aparece no es la cara, sino como una especie, ¿cómo diría yo? Eso es para verlo. Es como una especie de pañuelo con una cara mostrando zonas más oscuras, con una cara que a mí me recuerda a la de el pintor Munch en El Grito. No sé si ubica esa cara, ¿no? Que aparece también, por ejemplo, en Expediente X, en una de sus imágenes en la cabecera. Y como deformada por una enorme angustia. Y no solamente eso, de esa especie de pañuelo que debería de estar en relieve, por varias razones que estuve investigando, parte luego como una especie de cabeza de calamar. O sea, menos las patas, estaba todo. Estaba el cuerpo fusiforme y luego una especie de como de punta de flecha que apuntaba directamente hacia el techo. La verdad es que esas dos fotos son muy impresionantes. Otra fue en una habitación donde había una señora que decía que por las noches le parecía que había algo detrás del armario. Que hicimos psicofonía, hicimos un barrido de fotografía, aparecieron alguna especie de lucecitas. Después al revelar unas lucecitas como esferas de colores rojas y azules en el aire, y en una de ellas, justo en el sitio, en la esquina, que ella decía que notaba una mala sensación allí, pues se ve como una especie de aura negra. La habitación estaba iluminada por la lámpara del techo, una especie de aura negra, y dentro otra figura negra, pequeña, muy pequeña, similar a lo que, como una sombra, pero similar a lo que se podía entender como un gris. Uh-huh. Esas son... me dejo muchas, porque es que son muy interesantes. Son bastantes, desde luego. Y luego, más la de Ondi, ¿no? Uh-huh. Pues esto, Rafa, nos preguntan a través de Facebook, concretamente... A ver si que se me ha ido la página. Era Luis Alberto Lau de Guatemala y nos preguntaba si los ectoplasmas se pueden considerar también, las fotos de ectoplasmas se pueden considerar también como fotos de fantasmas. No, eso son fotos de algún tipo de materia. Vosotros en vuestro grupo sabéis de ectoplasmas casi más que nadie en este país. Habéis hecho una gran investigación con los ectoplasmas y habéis conseguido un trozo de ectoplasma. Vosotros sabéis que eso es físico, es biológico. Muchas veces hay distintos ectoplasmas, pero estos ectoplasmas más normales son incluso proyecciones biológicas realizadas con células epiteliales sin núcleo, más una cantidad de vapor de agua que el cuerpo emite, radiación infrarroja y ultravioleta, y luego una materia mucho más sutil, que es la que a veces tapa la fotografía, las caras de la gente. A veces parece humo, que hay humo rodeando a las personas como volutas y no hay nadie. Hay cilindros azules o cilindros rojos, a veces como rayos que salen de la Tierra o salen... Eso creo que es un conglomerado de cosas que no podemos considerar todas ectoplasmas. Ectoplasmas yo lo consideraría, por una parte, casi me decantaría por considerarlo desde el punto de vista biológico y psíquico, y por otra parte podríamos decir que había podría haber un ectoplasma superior a ese, más sutil, que serían los... la materialización de ciertos pensamientos o emociones de las personas que hay allí en la fotografía. Uh-huh. Tengo una muy especial que voy a comentar por su impacto, y es en una familia que vive en el Albaicín. Se hace una fotografía delante de un aljibe musulmán, el aljibe Trillo. En esa fotografía aparece una mancha en forma de riñón blanca que tapa la cara de una persona. Luego, apreciando mejor la fotografía, se puede observar que hay otra mancha negra como complementaria o sombra de esta, y mirándolo bien, pues se le ve que esa forma, que aparentemente es como de un riñón, pues tiene algo familiar. Yo le pregunto a la persona que me ha suministrado esa fotografía que si esa mujer había hecho alguna cosa, había sucedido algo, y me dice, efectivamente, esta mujer en algún momento de su vida se dedicó a practicar a abortos ilegales. Y efectivamente, aquello que parece como un riñón también se podría apreciar que podría ser como una especie de imagen de un embrión, de un feto, en la posición fetal, ¿no? Mm. Rafa, yo creo que debemos distinguir, y de alguna manera pues ya lo adelantábamos antes, lo que son fotografías de, por ejemplo, de lo que comentaba también Luis Alberto Lau de Guatemala. Él nos dice ahora a través de Facebook que bueno, que de alguna forma está pensando el fantasma de Kathy King, un fantasma muy conocido por todos los aficionados al misterio, y que el William Crook, el premio Nobel de física, pues lo investigó. Pero aquello no es que hicieses una foto a la nada y apareciese algo, sino que ellos estaban viendo y tocando incluso al sí. supuesto fantasma. Luego, lógicamente, si lo tocaban y lo veían, tenía que aparecer en la fotografía. Yo creo que ese no es el tema del programa. El tema del programa de esta noche es esas fotografías misteriosas en las que fotografiamos pues la nada o simplemente una situación normal, y dentro de esa situación normal aparece un caso, o sea, un supuesto fantasma. Y podíamos contar un caso al revés, un caso que recogimos en nuestro libro El Último Peldaño, y que nos sucedió también, no que nos sucedió a nosotros, sino lo contaron a nosotros hace muchísimos años, de una persona que bueno, pues tenía una relación con una chica. Esto es un pueblo de la provincia de Madrid, un pueblo que estaba en fiestas en un momento determinado, y pues el novio invita a la novia que vaya a pasar pues un día con ellos, el día de fiesta, y la novia venía de Madrid en coche hasta este pueblo. La esperan por la mañana, la chica llega, están todo el día con ella, se hacen muchas fotografías juntos, y por la tarde ya anoche, cuando llega el momento, la chica se va porque tenía que trabajar al día siguiente. Y todo el mundo pues se va a despedirla, sale el coche y pues se quedan todos ahí, pues eso, un poco tristes porque se ha ido, ¿no? Pero al poco rato suena el teléfono y ahí viene una noticia terrible, y es que le comunican que la chica había tenido un accidente de tráfico y que había fallecido en ese accidente. Entonces pues todo el mundo llora esa pérdida y se lamentan de que qué pena, que con el buen día que hemos pasado todos juntos aquí, qué lástima que cuando se ha ido a Madrid se ha matado, ¿no? Bueno, pues la persona que está atendiendo el teléfono se queda todavía mucho más estupefacta cuando dice, no, si es que no se mató cuando volvía del pueblo, se mató cuando iba hacia el pueblo. Como se hicieron muchas fotografías, al cabo de un tiempo, lógicamente, no son los tiempos de la fotografía digital, sino estamos hablando de fotografías que había que revelar, pues llevan rápidamente al fotógrafo del pueblo para que revele aquel carrete. Lo curioso es que pasa al revés. En todas las fotografías donde se supone que tenía que estar esta mujer, lo que hay es un hueco, no está ella. Todos se ponen como si hubiese alguien ahí en esa zona, pero lo que aparece en esa fotografía es un hueco. Es un poco un caso inverso, ¿no?, de lo que normalmente sucede. Normalmente sucede que la gente se pone a hacerse una fotografía o hace una fotografía de algo donde pues no hay nada y aparece la imagen de un supuesto fantasma. Aquí, fíjate, aquí pasó al revés. Aquí el fantasma estaba físicamente, estaba siendo visto con los ojos físicos, pero no se dejaba que se impresionase en la cámara. Eso, desde el punto de vista de investigación, es muy interesante. Casi es más interesante ese último caso que aparezca extras en una fotografía normal. Pero el fondo y el trasfondo de la explicación parapsicológica de estos casos es el mismo. La cámara fotográfica, para registrar una imagen, no tiene psicología. No tiene psicología. Hay matemáticas. Ahí aparece lo que hay y ya está. Incluso cosas que nosotros no apreciamos porque no nos interesan, porque igual que cuando ignoramos conversaciones que no nos interesan en un bar y escuchamos perfectamente lo de nuestro amigo. Esto es un componente psicológico que tiene el hombre en toda su percepción. Porque si nosotros estuviéramos pendientes de todos los bits de información que nos llegan continuamente, indudablemente estallaría nuestra cabeza. Por eso yo soy partidario de que el cerebro, más que tratarlo como una computadora, yo lo trato como un sistema de filtros de todos los tipos de informaciones, de miles de millones de bits de información que llegan al cerebro desde todas las dimensiones. Entonces, estos dos ejemplos nos aclaran muchísimo qué es la fotografía extraña, paranormal, inclusiva, como queréis llamarla. Porque nos están diciendo que es el cerebro el que está engañado, no la fotografía. Las placas son ahí científicas, no hay posibilidad de error. Lo que sí hay posibilidad de error es nuestro cerebro. ¿Por qué muchos ovnis aparecen con visión selectiva, como la Virgen, la aparición de Mariana, y de hadas y de seres parafísicos, y otras personas no lo ven? ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Pues porque es el cerebro el que es utilizado como una especie de placa fotográfica, y ahí una fuerza externa o interna, como he dicho antes, o las dos, impresiona, hace una teleplastia directamente en nuestro cerebro, y es nuestro cerebro el que alucina creyendo que ahí hay una mujer, y es verdad que la había, pero quizá no en ese cuerpo físico, sino en otro, que y ellos lo veían tan normal, lo sentían tan normal, pero allí físicamente no estaba. Y si a lo mejor lo hubieran tocado, quizás lo hubieran traspasado. Uh-huh. Esa es mi hipótesis, que es el cerebro que se alucina mediante una serie de energías concretas, de pensamientos, de formas, de teleplastia, y no la cámara. La cámara registra lo que hay. Uh-huh. Por ejemplo, un caso que contábamos, Juanjo, cuando nos traías los detalles de Hampton Court, algo que aparece en La Lucerna de Caronte, en tu artículo. La fotografía famosa del fantasma, bueno, fotografía no, el vídeo, mejor dicho, del fantasma, el Skeletor, desde luego, no solamente se trata de que la cámara recoge el supuesto fantasma, sino que además incluso las alarmas de las puertas también detectan la apertura y cierre de puertas. Luego ahí no estamos ante una ilusión, ni estamos ante un fenómeno inexplicable desde el punto de vista de la cámara, sino más bien de quién fue el que lo abrió, desde luego. Pero la cámara recogió lo que se estaba viendo, porque además las puertas se abrieron físicamente. Sí, lo que pasa es que no sabemos si no había nadie mirando a esa puerta. O sea, lo único que tenemos es la cámara. Entonces no sabemos exactamente cómo podríamos clasificar este caso. Sí que es verdad que creo recordar que minutos antes de que apareciera ya saltaron las alarmas una vez y se abrieron las puertas solas, no se vio a nadie, y al rato fue cuando se abrió y apareció esta figura tan clara, que además aparece en varios fotogramas seguidos, y al día siguiente volvió a pasar algo parecido, pero tampoco se le vio. Entonces, es curioso. La verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, de esta aparición de esta chica que estuvo con estos chicos en el pueblo, en la fiesta, sería interesante saber qué es lo que vieron, qué es lo que vio el resto de gente que se cruzó con ellos. Si realmente lo vieron a ellos solos o lo vieron con la chica, porque eso también sería importante para determinar si de alguna forma fue alguna alucinación inducida por un espíritu o por otra cosa, o no lo sé. O realmente era una presencia física que todos podían ver. La verdad es que eso sería bastante interesante. Uh-huh, ciertamente. Nos dice Paco Martín aquí en Facebook, la verdad es que esta noche de Facebook está súper interesante, están todos los amigos, cada uno dando sus teorías, sus hipótesis, y muchas de ellas son bastante, bastante curiosas, así como algunas cosas que están contando. Pero nos habla de un caso que conocéis todos también, que es La Dama de Marrón de Raymond Hall. Esta famosa fotografía, Juan Francisco, de las escaleras, una fotografía muy antigua en blanco y negro, donde se ve la figura de una mujer luminosa perfectamente. Yo creo que este es un caso, yo no sé si Juan Francisco, tú seguro que la recuerdas, es un caso arquetípico casi de fotografía de fantasmas. Pues sí, lo que pasa es que el asunto este de la fotografía, a mi modo de ver, es un asunto bastante complejo, ¿no? Yo, en parte, estoy de acuerdo con lo que dice Rafael, pero en parte no. Vamos a ver. Yo pienso que el fenómeno parapsicológico en sí es independiente a la mente. O sea, la mente puede participar, pero de una forma imparcial. No como como parte activa. Es decir, yo entiendo que el fantasma, en este caso concreto, el caso de la chica esta y tal, se supone, hablamos un poco también con lógica parapsicológica, pues muere y va a parar a otro nivel dimensional, ¿no? No sabemos exactamente qué es ese nivel dimensional. Cuando un fantasma interactúa aquí en esta realidad, tiene de alguna forma que pues entrar dentro de un nivel de energía para poder entrar aquí, ¿no? Y en ese momento es cuando una cámara le puede recoger, independientemente de que lo veamos o no lo veamos, porque antes sí que es verdad que teníamos la otra, ahora está la fotografía mucho más rápida, la digital y la otra que se revelaba, ¿no? Y de alguna forma pues tirábamos muchas fotografías que no veía el ojo humano y luego aparecían, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que muchas veces el fantasma está ahí, lo veas tú o no lo veas. Uh-huh. Estas veces que tú, pues de una forma aleatoria has tirado una fotografía a un grupo de gente y de pronto aparece. Uh-huh. O sea, es decir, que ahí no está interactuando el cerebro simplemente está siendo un testigo. Bueno, lo que dice, yo entiendo lo que dice Rafael, y me parece que es bastante lógico, es que el cerebro, no es que no lo vea el ojo lo ve, el que no lo ve es el cerebro, es decir, el cerebro sí, no selecciona, bueno, también lo ve, lo que ocurre es que no selecciona esa imagen, un poco lo que alguna vez también nos contaba Rafael Casades, aquella teoría de que los indios americanos, cuando llegaron las carabelas de Colón, no las vieron hasta que no pasó un tiempo, ¿no? Porque como era algo que no entraba dentro de sus esquemas, no podían ver algo que no podían interpretar, y de alguna forma, pues nos puede pasar, ¿no? El que algo que no es esperable, que no es lógico, que no tiene pues una continuidad dentro de nuestro sistema de conocimiento, si se nos presenta de golpe, es difícil que lo podamos percibir. Y eso hay experimentos psicológicos hechos que funcionan así. Es decir, de pasar, por ejemplo, un oso, en un dibujo, un oso, mejor dicho, dentro de un equipo de fútbol y no verlo mucha gente, ¿no? Porque nadie se espera que haya un oso cruzando a través de un equipo, de un campo de fútbol entre un equipo, ¿no? Esto es curioso, y esto los psicólogos saben mucho de esto más que nosotros. Pero yo voy a contar otro caso y le voy a pedir la opinión a Rafa. Yo se lo conté la otra noche por teléfono. De todas formas, antes de ir más para allá, también hay que entender que todas las personas, el cerebro de la misma persona no tiene la misma capacidad. No, claro, por supuesto, o sea, cada uno... Que independientemente, quiero decir con esto, que hay personas que pueden tener más evolucionada la capacidad parapsicológica y otra a la vez de interactuar en el fenómeno, ¿no? Es que eso puede ser un poco la explicación de los médiums, ¿no? Claro, que no, o sea, esos médiums que son capaces de ver lo que no vemos otros, es que tienen una forma mental distinta que permite estar como más abierto y percibir una parte del espectro que está ahí que los demás no vemos. Pero no es porque ellos sean espiritualmente distintos, sino porque probablemente su cerebro sea distinto. O esté hecho de otra manera, ¿no? Hablamos de espiritualidad, estamos hablando de capacidad, digamos... parapsicológica, ¿no? Y de percepción. Y de percepción. Uh-huh. Incluso el caso que tú has explicado de la chica esta que muere antes, uh-huh. Eso es un caso que habría que estudiar a fondo, porque ese caso nos puede dar muchas claves. Claro, es que además es un caso atípico completamente. Porque es más normal que se pueda captar el fantasma en los otros tipos de casos que en ese. Claro. Pues, sí, Rafa, pregunta, Joaquín, antes de que nos digas este caso... tengo que dar una noticia que a mí me parece extremadamente buena, porque yo siempre estaba empeñado, más bien por intuición que por otra cosa, en la luz ultravioleta, ¿no? Por eso tampoco me extrañó que lo de la Sábana Santa hubiera sido irradiación ultravioleta, porque ya le llevo empleando mucho tiempo. No, y además recuerda que Sinesio Dornel nos contaba que precisamente con luz ultravioleta obtenía unos resultados muy extraños y en una especie de línea de rostros casi angelicales. Sí, quizás en comparación con la infrarroja, que sería todo lo contrario, y tendría una explicación científica sobre el número de vibraciones de hercios por segundo al que esa imagen pueda vibrar. La información es la siguiente: se ha descubierto por a través de una universidad. Yo quería intentarlo hacerlo en la Universidad de Granada con perros, que bueno, los científicos negaban por activa y por pasiva que ningún ser vivo pudiera captar la radiación ultravioleta baja, aunque sí se sabía que la infrarroja la podían captar las serpientes con sus órganos, ¿no? Pero la ultravioleta negaban que eso pudiera ser cierto. Luego se descubrió que la abeja y otros insectos, mariposas, también la podían observar. Luego se añadió incluso una ave como una ave marina del albatros, que también podía tener esa visión. Pero decían, no, los mamíferos que tienen un sistema... visual, con un órgano que no puede transmitir esa información, nada. Resulta que los renos ven la ultravioleta. Se han hecho experimentos y su propia orina tiene un componente, bueno, la orina de los renos es casi para un programa entero. Ya te comenté en un momento dado que Santa Claus tiene mucho que ver con los renos, con los venados, con el peyote, con las setas Amanita muscaria. Y es muy interesante todo lo que es el chamanismo siberiano relacionado con los renos y su orina. Bueno, pues su orina tiene un componente ultravioleta y puede ser seguida y vista por los propios renos. O sea, los mamíferos superiores también pueden ver el ultravioleta, pero quizá haya que estar sintonizado para ver ese ultravioleta. Haya que querer verlo o saber verlo o no negar que se está viendo algo, ¿no? Entonces, todas las teorías se pueden compatibilizar en esto, porque considero que esto es una física de alto nivel, pero es física de lo que estamos hablando. Es una perspectiva bastante interesante. Bueno, pues comento muy rápidamente el caso y tú nos das tu opinión desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Se trata de un caso que no vamos a revelar la fuente porque no tenemos autorización, por lo tanto no voy a decir quién me lo ha entregado, hace ya tiempo que me lo entregaron. Se trata de unas fotografías de las cuales pues tengo hasta el negativo, de la época en que se hacían con negativos, ¿no? Una familia que está viviendo pues una situación terrible en su casa, un caso típico de Portersgate, que eso tú entiendes bastante, Rafa. Bueno, pues se movían determinados objetos, los ordenadores hacían cosas extrañas, los equipos electrónicos no funcionaban de una manera lógica y no tenían tampoco una explicación técnica que tuviesen ese comportamiento. Y alguien le dice a la familia que por qué no hace fotografías de la casa, por qué no pues fotografía toda la casa, sobre todo cuando estén pasando estas cosas, ¿no? Y la mujer, la dueña de la casa, pues sigue este consejo y empieza a hacer fotografías de todos los lugares, todos los entornos, las habitaciones, los pasillos. Y bueno, pues en general, en todas las fotografías no aparece nada raro. Sí que hay algunos brillos en el pasillo, algunas cosas un poquito curiosas, pero no llegan al límite de ser una cosa digna de decir que es paranormal o es extraño, ¿no? Hasta llegar al dormitorio del matrimonio. Y al llegar al dormitorio del matrimonio, al fotografiar concretamente la ventana, que tiene unas cortinas con unos visillos traslúcidos, aparece algo que no estaba allí, aparece la figura de una mujer. Digo una mujer porque tiene figura femenina, aunque nunca se le ve el rostro. Una mujer vestida con una especie de vestido rosa. Se ve a través, digo, de ese visillo blanco traslúcido que hay delante, se ve la figura rosa de una mujer alta. Y lo más curioso es el cabello. Es decir, tiene la cabeza cubierta con unos cabellos largos, pero a pesar de que parece que está hacia la cámara, es decir, de cara hacia la cámara, el rostro está cubierto por pelo. Es decir, toda la melena la tiene delante del rostro, de tal forma que no se le puede ver la cara. Es un poco aquella imagen de la niña esta de Ring, ¿no? La niña esta que sale del pozo, pero no tiene aspecto tétrico, ni muchísimo menos. Es una ropa, digamos, normal, pero toda rosa, salvo este detalle curioso de que el cabello lo tiene completamente tapándole el rostro, y eso aparece ahí cuando la persona que hizo la foto asegura que allí no había absolutamente nadie. Y lo curioso de esto es que incluso ampliando muchísimo la imagen y viendo hasta donde se puede ver el detalle de esa imagen, se puede constatar que la cortina se deforma en el sentido del cuerpo, es decir, que aquello tiene volumen, a pesar de que esta mujer dice que no había nadie, que no estaba viendo a nadie. ¿Cómo se puede explicar todo esto, Rafael? Bueno, en primer lugar, porque la forma de pensamiento que crea esa imagen, por así decirlo, o que impide que se aprecie con claridad para nuestro cerebro físico, no desea revelar su identidad. Por eso aparece con el cabello. En muchos casos, y en el próximo libro, que parece ser que va a salir en marzo, se hablan de muchos casos de que tiene la gente normalmente de visitantes de dormitorio y de sombras paralizantes, que tú en eso pues has sido el primero en poner el nombre y poner los casos. Lo que pasa es que tú vas más por el fenómeno ovni, creo, y los casos que yo me he encontrado más bien son fantasmales. En esos casos de sombras paralizantes fantasmales, hay muchos de tocados negros y tocados blancos, como dos fuerzas, uno positivo, los blancos, y los negros como negativos, como el malo de las películas del oeste, que siempre tiene sombrero negro, ¿no? Por este caso se confirmaría un poco y aparecerían pues muy muy similares a, por la descripción que me han hecho muchas personas que no se conocen, muy parecido a los dementores de Harry Potter en las películas. No sé si recordáis una que son como sombras. Pues, es una mezcla entre sombras, jirones de niebla oscura y sábana, el típico fantasma de sábana. Ahora lo comprendo, no es una sábana blanca, normalmente pienso que es una sábana negra y absorbe la energía de la persona sobre la que se lanza. Estas sombras paralizantes no desean revelar su verdadero aspecto y por eso se velan ellas a sí mismas, ¿no? Normalmente cuando hay un caso de estos de los que me ha tocado investigar, hay ya el fenómeno poltergeist ya se ha sobrepasado y han tenido muchos fenómenos poltergeist a lo largo de su vida este tipo de personas, y son unas personas foco que atraen la atención de estas entidades, pues, yo pienso que simplemente para robarle su atención y su energía y alimentarse quizá de su miedo, de sus emociones, porque normalmente paralizan a las personas, las dejan aturdidas, las dejan aterrorizadas y tienen muchas veces esa forma velada, oscura, como ese ser que tengo en la fotografía que os comenté, que tiene una aura negra a su alrededor y en su interior se ve pues una sombra de un hombrecillo, pues también es un intento de no ser descubierto. Y de hecho, cuando investigo un caso y la gente está agobiada, si yo lo que quiero más que contarte el caso es que me lo quites. Entonces yo, una de las soluciones que doy, aparte de los rituales placébicos, es, digo, mira, tú ten siempre una cámara al lado de tu mesita de noche y una grabadora. En cuanto tú notes más leve ruido que te lleve a la sospecha, un armario que cruje, algo extraño, empieza a hacer fotografías por todas partes y pon la grabadora en marcha. Y oye, manos de santo, no aparecen. A partir de que me dijiste eso ya no han vuelto a aparecer más. Digo, tú sigues manteniendo la cámara al lado de tu mesilla de noche y verás tú cómo no vienen más. Porque no desean ser descubiertos. Estamos ya casi al final, nos quedan muy poquitos minutos y no quisiera dejar de comentar una foto conocidísima y que me gustaría muy rápidamente que la pudiéramos hablar de ella. Es la famosa foto del fantasma dentro de un coche, fotografiado por en Inglaterra por una señora que se llama Mabel Chinnery. Fue el 22 de marzo de 1959 y parece ser que se trataba de que habían visitado la tumba de una mujer, iban sus hijos en el coche, y a la vuelta del cementerio alguien hizo una fotografía desde el exterior y curiosamente en el asiento de atrás, y además de una manera bastante extraña, porque no, teóricamente, desde el punto de vista del espacio, no cabría una persona ahí donde está, ¿no? Sin embargo, aparece una imagen curiosísima en la parte posterior, no sentada en el asiento, sino como pegada a los que van conduciendo, al que va conduciendo y al que va delante, pegado ahí una imagen que es, según dicen, el rostro de la persona que está enterrada. Esta es una foto muy famosa y que parece ser que no ha sido nunca demostrada su falsedad, por lo tanto está dentro de las que pueden ser una de las pocas fotos auténticas que hay de fantasmas. ¿Qué opinas de esto, Rafa? Que es verdad que una foto que nunca se ha demostrado nada, al contrario, que no podría estar ahí, decían los fotógrafos profesionales que examinaron esa fotografía, esa cara no debería estar aquí, pero eso es una muestra más de que los cementerios pues están bastante deshabitados, mucho más deshabitados de lo que la gente cree. Los hospitales sí que están llenos, es los cementerios que están este espíritu podría haber acompañado a su familia al entierro, verse su propio entierro y luego volverse con su familia, porque si está ese supuesto espíritu no sabe que está muerto, pues con qué mal está, si con su familia, como ha estado siempre, como cuando estaba vivo, porque no hay una diferencia entre la vida y la muerte para las personas que mueren dormidas. Pues yo me quedo con esas palabras tuyas. No hay diferencia entre la vida y la muerte para las personas que mueren dormidas. Rafael, yo sé que tú no estás dormido, tú estás siempre muy despierto y que dentro de poco vamos a tener la posibilidad de presentar tu nuevo libro, el cual pues he tenido la fortuna de poder ya leer el manuscrito y seguro que los oyentes van a disfrutar de todo lo que hay de misterioso en Granada, que de por sí ya es mágica. Rafa, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a ti y a todo el equipo y a todos los oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto, Rafa. Juan Francisco, rápidamente un corolario de lo que hemos escuchado esta noche. Sí, bueno, yo realmente cada vez que hablamos de cualquier tema del misterio de la parapsicología, pero mucho más la parapsicología. Antes has dicho que yo sabía o que podíamos saber, y yo creo que cada vez sabemos menos realmente, ¿no? Si yo creo que lo más importante es entrar en el meollo del misterio, dejar que nos inunde y entrar en él y empaparnos de lo que nos está diciendo a cada uno a sí mismo, ¿no? Pero realmente yo creo que no es importante saber, sino sentirlo. También muy buena frase para terminar. Gracias, Juan Francisco. Juanjo. Pues nada, recomendar a los oyentes que lean La Lucerna. Y bueno, sobre la primera hora hay una cosa que no hemos hablado y algún día tenemos que hablar de Akenatón y de Tutankamón. ¿Por qué tenían esa cabeza alargada que luego, incluso cuando encontré a la momia, también se correspondía con el cuerpo? Porque hay muchísimas teorías sobre eso. Sí, que es verdad. Es un tema que podemos retomar y seguramente nos lo puede también intentar aclarar Nacho Ares. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado y ha sido un programa con muchas cosas. A mí se me ha hecho muy corto, a los oyentes seguro que también, lo estoy leyendo en Facebook, que a todo el mundo se le ha hecho corto, pero es que es así. A veces el tiempo pasa relativamente muy rápido, sobre todo si estamos a gusto, si estamos con buena compañía, y así es como todos nos hemos sentido esta noche, muy bien acompañados. Saludos de Javier Torrano, que ha estado haciendo posible que todo esto pues llegue, pues como llega, de bien a todos ustedes, no solamente a través de la radio, a través de las antenas de onda regional, sino también a través de la red de redes que nos acerca, pues, por ejemplo, a Guatemala, donde Luis Alberto Lau esta noche ha estado también con nosotros escuchándonos en directo, como tantos otros amigos a los que saludamos de América Latina. Pues esta noche nada más, hemos hablado de muchas cosas y la semana que viene volveremos a hablar otra vez de nuevos temas, de nuevos misterios, sobre todo un misterio que para los amantes de los templarios, para los amantes del esoterismo y por supuesto para todos los murcianos es muy, muy importante, el robo, el misterioso robo de la Cruz de Caravaca. Verán como todo lo que hay detrás de eso, política, religión, incluso dicen que hasta el Tercer Reich tenía algo que ver con eso. Lo veremos todo la semana que viene en este programa, en el último peldaño, que hoy ya pues se acaba. Hasta dentro de 7 días, que pasen una feliz semana.